mientras no me falte tu beso en las mañanas y un café. Todo estará bien. Y si se cae la bolsa o el smog nos pone a todos a toser, todo estará bien. Y si conquistan el espacio o el espacio nos conquista, me da lo mismo. Todo estará bien. Si estás tú, estoy bien. Una mesa, un par de sillas, una cama y algo que echarle al sartén. Pero no me faltes nunca, que aprendí a vivir así, a ya no ser tan idealista y pensar tan solo en ti. Pero que no me falte nunca ese beso en las mañanas, que moriré con el humo que se cuela en mi ventana. Pero no me faltes nunca, que me empezará a afectar la crítica de los diarios y hasta la publicidad. Aunque al apocalipsis, ante la demanda le falten jinetes, todo estará bien. Y si empieza otra guerra y los demonios tengan nombre y apellido, todo estará bien. Si estás tú, estoy bien. Mi universo está aquí adentro, donde vives tú, y por suerte vivo yo.